sentimiento ha muerto, el sentimiento ha muerto. ¡Ey! ¡Ey! El sentimiento murió, el sentimiento murió. ¡Ey! ¡Ey! Ya no hay promesa rota, ya no hay promesa rota. ¡Ey! ¡Ey! El sentimiento ha muerto, el sentimiento ha muerto. Lo maté. Ha muerto, el sentimiento ha muerto. ¡Ey! ¡Ey! El sentimiento murió, el sentimiento murió. ¡Ey! La sombra apagó la luz, la sombra apagó la luz.